Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rush. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rush, la estación de las bandas anders. Se escucha el rock en Radio Nacional y eso quiere decir que Valentina Concetti está con nosotros y con su estación Rock and Rush. ¿Cómo andas, Valentina? Muy bien, amigos y amigas, ¿cómo andan? Hoy nos trajimos duende, ¿qué pasó? ¿Te quedaron en casa? No, hoy como llueve... ¿Pajarito de huelga o se metió en el nido? Claro, es verdad, como sí, llueve puede ser se por quiere eso. Quedar calentito en cama, viendo una peli, así que no lo trajimos. Pero hablando de agua... Tenemos la banda del día, que se llama Agua Loca. Estamos hablando de una banda muy grosa, de La Matanza, concretamente de La Ferrer, que hace 17 años que vienen tocando, tienen una trayectoria increíble y con mucho compromiso social. Han tocado en El Borda, en El Moyano, en cada vez que hay un acto por el barrio, los 24 de marzo. Es una banda ultra comprometida y ahora están por sacar su disco, el primer disco en 17 años. Wow. El miércoles que viene lo van a presentar en Marquee. Lo que debe ser ese disco después de 17 años. Pero, escuchá, mirá, ¿sabés cómo hicieron para grabar esto? A ver. Como no tenían un mango, estaban secos, les dijeron a todos sus amigos y a los fans que le compren el disco antes. Ay, mira, prepago. Exacto. Es una compra prepago, exactamente. Escúchame, copate, 25 mangos y cuando lo saquemos... Te damos. Okay, pero cómo no, le decían, cómo no, para apoyar a la banda. Y juntaron. Esto es muy creativo, claro. Es muy interesante. Me parece que además la gente que lo compró de antemano se siente como incluido en todo este proceso. Absolutamente. ¿No? Es fantástico. Son los auspiciantes. Claro. Son parte de eso. Si no, no se podría haber hecho si no estaba esa plata. Sí, la verdad que me pareció increíble. Y después otro dato que me parece interesante para decir es que ellos son de La Ferrer. Le mando un saludo a toda la gente de La Ferrer. ¡Ey! ¿Están ahí? Sí, seguro. Bueno, La Ferrer está de 100 años. Sí, están de festejos. Y bueno, parece que han llamado a la municipalidad de La Ferrer a varias bandas y artistas y a ellos no los llamaron. Se han olvidado los muchachos. Y siempre ellos han tocado en cada cuestión que tiene que ver con el barrio hace años y años y no los llamaron. Así que... Están ofendidos. Muy mal ahí. Y tienen razón. Sí, tendrían que estar incorporados ahí. Así que bueno, vamos a escuchar lo que estuve hablando con los chicos. Dale. Bueno, buenas tardes, les habla Pela de Agua Loca. ¿Cómo están ustedes? Yo soy cantante de esta banda y bueno, muy contento de que me puedan estar escuchando del otro lado. Así que, más que nada es para invitarlos a todos para la presentación de nuestro primer disco íntegramente de estudio y con todas las de la ley. Vamos a estar tocando el día 25 de mayo, fecha patria por excelencia, en el mítico Marquee. El Marquee que está en Escalabrini Ortiz 666 en Palermo. Este 25 de mayo se cumplen 17 años también de la salida de nuestro primer demo, 17 añitos del primer demo de Agua Loca. A la banda, bueno, obviamente que en tantos años de no haber parado tenemos una historia muy rica, si se quiere, ¿no? Qué sé yo, hemos tocado mucho en comedores de acá de Partido La Matanza y aledaño, hemos tocado mucho en el Hospital Bordo, Hospital Moyano, donde se tocaba para los internos, por cigarrillos y por yerba. Hemos tocado en la Quiaca Jujuy por alimentos, hemos tocado en Villazón Bolivia, que son dos cuadras tras el límite de nuestro país con Bolivia, pero eso nos convirtió en una banda internacional. Las letras se basan mucho en cosas que han pasado, en vivencias personales y o de amigos, o cosas que uno ve, cosas sociales. Nada, Agua Loca rescata el amor y la amistad como las palabras tenían su contenido antes, ¿no es cierto? Si respetamos al que está al lado, o si cuidamos al que está al lado, va a ser como una cosa mágica, porque con solamente esa fórmula, cuidar al que está al lado, ya vamos a estar todos cuidados. Porque vas a estar cuidando a otro, alguien te va a estar cuidando a vos. Así como en un poco cuando se cae uno y los demás lo levantan, es igual. Así que bueno, no quiero tomarles demasiado tiempo. Creo que el tema que se va a poner se llama Pasajeros 2 y es el tema número 1 que encabeza el disco. Y es un tema que nos ha abierto muchas puertas. Habla sobre las injusticias. Nosotros creemos que la muerte de un adolescente o un pibe joven es uno de los pecados más grandes que hay, porque no llegó a vivir un montón de cosas, ¿no es cierto? Que vivió un tipo de 50 años. Entonces, cantamos a eso, cantamos a la amistad, cantamos a al amor, en sí al amor, pero como toda la palabra lo engloba, ¿no? Que el amor es no solamente el amor en pareja, sino el amor a la madre, el amor al amigo, el amor al hermano, el amor al barrio. Hoy todos decimos que amamos nuestra ciudad, que qué sé yo, pero yo veo gente meando en la plaza, veo gente que no está cuidando su lugar donde vive, y nos parece una total torpeza y estupidez. Bueno, no la hacemos más larga, gente. Gracias por todo. Yo soy Pela, de Agualoca, y la página es www.agualocarro.com.ar. Y los esperamos a todos, Dios mediante, este 25 de mayo, miércoles, en el Marquí. Esto es en Escalabrini Ortiz, 666, en Palermo. Y vamos a estar tocando acompañados de los amigos de Chapones y Teresa, que van a estar tocando 19:30 horas. Y nosotros creo que 20:15, 20:30 con toda la furia. Pero vengan tempranito que va a ser una fiesta. Y a la gente del programa, a Valen y demás, un saludo muy grande, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Esto fue Agualoca. Chau, chau. Ahí estábamos escuchando la nota con los chicos de esta banda Agua. Agualoca. Agualoca. Muy loca el agüita de hoy, que se vino con todo. Me quedé súper enganchado con eso de cómo hicieron el disco. La verdad que maravilloso, una idea muy, muy interesante y con mucha perspectiva para los que no tienen un mango, por ahí lanzarse a tocar y después armar la verdad, el disco, ¿no? Mucha onda estos chicos. Así que ahora vamos a pasar a un tema de ellos, de Agualoca, que se llama Pasajeros, y lo hicieron por el tema del gatillo fácil. Es un temazo. Así que cópense, vayan a ver Agualoca, que ya dijo que se presenta en el Marquí, el miércoles que viene, a las 7 de la tarde. Y vamos a escuchar Pasajeros. Y todos los chicos que tengan una banda, mándenme material a muy bueno. muy bueno@radionacional.gov.ar, pues si no le va a mandar a cualquier otro lugar. Y si no, Maipú 555, le traen el material y se lo acercan. A Valentina Concetti con su estación Rock and Rush. Gracias. Chau. Ensordecido como entre la niebla, me acompaña muy de cerca mi amiga Soledad. Será que en el aturdimiento siento que ella se aleja y vuelvo a estar con los amigos que ya no están. Y me voy con los amigos que ya no están. Amigos que ya no están. Vino hoy por los amigos.